Recibimos con muchísima alegría y muchísimo orgullo a el señor Francisco Rivera Salopec, que es el director de la orquesta Con Brío, que ya les vamos a contar que tienen una sorpresa enorme para este fin de semana. Hola, Pancho. Hola, Silvia. Hola, Andrés y todo el equipo. Y buen día a toda la audiencia. Bueno, recontentos estamos acá de que hayas podido llegar hasta el estudio. Porque bueno, lo hemos convocado y él ha podido venir hasta acá, lo que agradecemos siempre, porque este domingo 19 de abril van a presentar nada más ni nada menos que en el mayor teatro de la provincia, el Teatro de Independencia, una obra que es la hermosa Misa Criolla y la Cantata Sudamericana, de lo cual nos va a contar un poquito el Pancho. A ver, ¿cómo sí. ha sido esto de meterte en este superproyecto? Bueno, gracias por el espacio. Este año es un año muy importante para la orquesta porque cumplimos 5 años. La orquesta Con Brío. La orquesta Con Brío cumple 5 años. Wow. Y son 5 años de trabajar en un modelo de gestión colectiva del proyecto. Con menos verticalismos, con las jerarquías y los roles necesarios, pero pensando en una idea de el trabajo y el producto cultural en manos de todos. Entonces, de modo así cooperativo. Sí, funcionamos siguiendo esquemas cooperativos. Ajá. Basados en el respeto por el compañero, en la equidad y en el compromiso individual y grupal. Con esta idea de el quinto aniversario de la orquesta, que para mí es un... no sé, todavía un misterio cómo un hemos logro llegado impresionante. Cómo hemos llegado a cumplir 5 años funcionando de esta manera, que también es extraña y es a veces un poco disonante para algunos colegas. hemos pensado en qué manera podemos honrar muchas de las cosas que hacemos y también cómo podemos compartir nuestro modelo y llevarlo a otras personas. Desde ese lugar, desde el año pasado empezamos a pensar en hacer unos conciertos sinfónico-corales, es decir, conciertos en los que se integra la orquesta Con Brío, el grupo sinfónico, con otras agrupaciones. Y pensamos que los coros, en ese sentido, son un espacio maravilloso para hacer experimentos de gestión cooperativa, porque los coros ya de base, como los elencos de teatro, tienen un trabajo colectivo mucho más grupal que otras agrupaciones musicales. Claro. Y pensamos en la Misa Criolla y la cantata como una manera también de celebrar la música argentina, la obra de Ariel Ramírez y el canto de Mercedes Sosa. Nosotros, desde lo interpretativo y desde la investigación musical, estamos muy, muy apoyados en las versiones de la misa y la cantata de Mercedes Sosa. Entonces, si bien el proyecto y el espectáculo se propone como un homenaje a Ariel Ramírez, yo agregaría también que es un homenaje al canto de Mercedes Sosa y a la idea de hacer canciones con fundamento. De que el músico no es solamente un juglar, no es una persona que entretiene, sino que también, como todos los colectivos de artistas, tenemos algo más para decir, y es algo que surge con el movimiento del Nuevo Cancionero, que claro. nace en los 60 acá, claro, en Mendoza, con una pata muy fuerte que es Mercedes Sosa. ¿Qué te parece? Y con esta idea de la canción con fundamento, no solamente la canción porque es bella, que además son bellas, sino porque tienen algo que decir, algo que decirnos a todos. Los que estamos desde el escenario tocando y, por supuesto, al público al que nos debemos. Claro, y su posicionamiento frente a la vida, ¿no? Porque esto que vos decís, cantar con fundamento, sería cantar diciendo algo importante, y eso, en ese campo, digamos, la Negra Sosa sigue siendo una referente, no solo a nivel regional, a nivel nacional e internacional. Porque bueno, la Negra eligió 3 lugares de la Argentina para que esparcieran sus cenizas cuando ella muriera, y uno de esos 3 lugares fue Mendoza, porque Mendoza, ella siempre decía que era siempre hablaba de su Mendoza querida, ¿no? Sí. Ella acá fue madre, acá vino cuando recién había formado su pareja con Matus, y acá se conoció con un montón de artistas que habían en Mendoza, porque era una ebullición de artistas locales, con Armando Tejada Gómez, con Tito Francia, claro, con, bueno, toda esa hermosa, me imagino lo que deben haber sido esas juntadas. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí surge lo que vos estás diciendo, el nuevo cancionero popular, así que batió, digamos, como que derribó mitos y fue como un puntal de transgresión en aquellos años, ¿no? Porque sí. Hemos escuchado a intérpretes como Caetano Veloso, como Gal Costa, como Chico Buarque, como Pablo Milanés, bueno, Silvio, hablar de La Negra y de ese movimiento popular. Sí, todos lo citan al movimiento como un antecedente. Total. Quizás el movimiento del Nuevo Cancionero no tuvo la misma expansión que tuvo. Tuvieron movimientos similares en otras partes del mundo, como en Cuba o en Brasil, que a lo mejor se exportaron mucho mejor. Ajá. Pero sí son el movimiento del Nuevo Cancionero, las obras que se hacen durante los 60 y los 70 en Mendoza y en Argentina respecto de los ritmos folclóricos, son un antecedente muy importante. Y el manifiesto del Nuevo Cancionero, claro, que habla justamente de no solamente el valor estético de las obras, sino son un recurso de información, de alfabetización de las personas también. Claro que sí. Bueno, y acá mirando lo que vos nos mandaste y lo que se está difundiendo, tenemos tenés vos, varios invitados en el espectáculo, como las cantantes que te van a acompañar, ¿no? Gabriela, sí, Fernández y Pamela Garro. Sí. Y los coros de los que hablabas, que no sé si los nombramos o los... Sí, por supuesto, va a ser un gusto. El coro de la Legislatura de Mendoza, sí, el coro Bonarda y la Jabonería de Vieites. Exactamente. El coro de la Legislatura está dirigido por Carlos Méndez, el coral Bonarda por Mariana Leda y la Jabonería de Vieites por Santiago Luna. Son agrupaciones con incluso el coro de la Legislatura, que pertenece a una institución de gobierno. La gestión interna es colectiva. Claro. Y yo pienso que en los coros se ve mucho esto de si yo no estoy, no es lo mismo que si yo sí estoy. Si yo no participo, el resultado no es el mismo. Compañero me necesita y yo necesito a mi compañero. Claro, tiene su rol. Más allá del rol que cada uno tiene, que es yo voy y canto, pero también es canto para mis compañeros, canto para mis directores. Sos y por parte supuesto, de un todo, ¿no? Canto para el público. Sí, exactamente, exactamente. Qué bueno. Son tres agrupaciones corales hermosas. La semana pasada los conocí a cada uno en particular y pude ensayar con los coros. Y la verdad es que son agrupaciones muy, muy lindas, muy generosas, un grupo de coreutas hermoso y tienen la obra muy, muy bien aprendida y lista para llevar al escenario. Buenísimo. Y además, bueno, también de que son todas estas personas, son 140 personas. 140. O sea, wow. 140 personas arriba del escenario, imaginen eso. Entre esas personas invitadas tenemos personas muy jóvenes, ¿no? Sí. Tan jóvenes que están cursando en una secundaria. Sí. En la César Milstein. Sí. Bien, qué loco eso, me encanta Pancho eso. Y bueno, por esa razón tenemos en comunicación telefónica, nos hemos comunicado con la escuela César Milstein. No sé si está su directora, en este momento Mariela Pavón es su directora, a quien la saludamos. No sé si estás ahí en línea. Sí, sí, hola Silvia, ¿cómo estás? Hola Pancho. Hola Mariela, ¿cómo estás? Bueno, ahí estamos acá en la mesa mosquitera y queríamos charlar a través tuyo con los dos integrantes de la escuela, los dos estudiantes de la escuela, que son Juan Pablo Olpo y Micaela Sardina, que bueno, están ahí con vos, así que si nos pasás ahí, sí, sí. Nos están escuchando. Acá están esperando, sí, bueno. Hola chicos, ¿cómo están? Hola. Hola. Más fuerte, más fuerte. No, sí, se escuchan bien. ¿Ah, Acá se escucha? tenemos secuestrado a al director de su orquesta también. ¿Cómo andan, chicos? Bien, bien. Bien, Banjo. Qué bueno. Bueno, nosotros estamos re emocionados por escucharlos. Tenemos también dos chicos de otra secundaria acá, de la Paulo Freire, que los están escuchando acá en la radio. Así que, bueno, les queríamos preguntar qué significa para ustedes ser parte de este espectáculo, ¿no? Ensayar, si han tenido que ensayar aparte, si el Pancho los ha hecho estudiar mucho, esas cosas nos pueden contar. Sí, hemos estudiado los dos, hemos apartado un tiempo para estar acá en la escuela, en la contraturno. Hemos apartado un tiempo para estudiar los dos las partes que nos ha dado el Pancho. Ah, muy Y se bien. siente bonita se siente muy bonita la experiencia de ir con una orquesta así de grande a tocar en un teatro. Se siente muy bonita la experiencia. ¿No les ha pasado antes esta ex una experiencia así? En verdad sí hemos ido con la orquesta también de la César Mitte. Hemos ido al Teatro de Independencia también a tocar. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cuándo fue eso, Micaela? ¿El año pasado? Sí, el año pasado fue. Ah, bueno, esto también para defender lo que es la escuela, porque estamos hablando de una escuela pública que tiene su orquesta y que gracias a esa orquesta han podido los chicos llegar al Teatro Independencia a tocar. Es un enorme trabajo el que se hace en las orquestas también de las escuelas. Bueno, y cuéntenos a la audiencia qué instrumento tocan ustedes. Tocamos violín. Los dos son violinistas, ¿qué tal? ¿Y por qué eligieron el Sí. violín? Como que me llamaba mucho la atención. He ido muchas veces como tocaban el violín y digamos que eso fue lo que más me llamó la atención de una orquesta de cuerda. ¿Y dónde viste vos otras veces que tocaban? ¿En dónde tuviste la oportunidad de conocer esos instrumentos? He tenido la oportunidad de conocerlo en la primaria porque en la primaria también había una orquesta y digamos que de ahí también de la primaria empecé a tocar el violín porque me interesó mucho cómo tocaban las profes y bueno, pues me llamó la atención. Qué bien, ¿no? Bueno, la importancia, estamos hablando de la primaria que se ubica ahí en el Vergel, en La Valle, igual que la escuela secundaria César Milstein, también está en el Vergel, en La Valle, y ambas escuelas son parte del programa de coros y orquestas que se formó allá por el año 2009, 2009-2010, y bueno, y la Simón Chávez tiene su orquesta también, su banda de cuerdas, y por eso los chicos tienen esa oportunidad, porque no es común que en una orquesta haya una. Perdón, que en una escuela haya una orquesta, ¿no es cierto, Andrés? No, no, claro, sería algo raro que en toda la escuela haya alguna orquesta. ¿Te gustaría a vos que hubiera una orquesta en la Freire? Sí, puede ser, está bueno, siempre como digo, a aprender cosas nuevas, más a tocar un instrumento que quién sabe que te puede llevar por otro lado. Tal Totalmente, cual, sí. totalmente. Se abren muchas puertas. Bueno, chicos, también queríamos contarle a la audiencia que ambos, tanto Micaela como Juan Pablo, tienen hermanos mayores que ya fueron parte de la orquesta, ¿verdad? Sí. Sí. Vos, Micaela, tu Maxi. hermano todavía está, ¿no? ¿Pancho? Sí, más le ¿En qué vale que sí. año está el Maxi? El Maxi está en cuarto, ¿no, Mika? Sí, está sí, en cuarto primero está. ¿Y qué instrumento toca tu hermano? Bien. Mi hermano toca la flauta traversa. La flauta traversa. Bien. Y es un gran flautista. Y estudia No, mucho, me muchísimo. han contado Sí. Y el Juan Pablo tenía al Rodrigo, su hermano, ¿no, Juan Pablo? Sí. ¿Y qué tocaba tu hermano en la orquesta? Él toca la batería. Qué bueno. Ah, era percusionista, mira, ¿qué tal? Bueno, mira cuántas puertas se abren cuando hay una orquesta bien formada en una escuela. Bueno, Cuando hay música en la familia, también cuando hay música en las casas, arte en también. general en las casas, Qué hermoso. es una linda manera de conocer mundos nuevos, el arte. Y de acompañar, ¿no? Las Sí, familias acompañan. muchísimo. Ustedes, por ejemplo, chicos, ahora que van a ir a tocar al Teatro de Independencia, sus familias van a poder ir a verlos, a escucharlos en esta experiencia tan linda. Sí. Sí, van a poder ir. Ay, qué, ¿y Qué lindo. qué dicen? ¿Qué cuentan? A ver. ¿Qué dicen el papá, la mamá? ¿Qué dicen de esto, de que va a tener el hijo, la hija ahí en el escenario mayor de la provincia de Mendoza? Están felices, sí, muy felices. Están también orgullosos. Ajá. Estaban felices y orgullosos, ¿no? Bueno, qué Sí. lindo. Qué lindas las cosas que se generan, Pancho. Sí, también mencionar que va a formar parte de este concierto Camila Cuello, que es la profe de los chicos, que es profe ahí de violín en la Milstein, es egresada de la Milstein y Es está egresada. estudiando carreras musicales, y va a formar parte del concierto. No como profe, sino como música invitada, igual que los chicos, que no van como estudiantes, sino como artistas invitados. Mirá vos, cuando hablábamos de abrir puertas, esta chica que está contando él, Camila Cuello, hizo la secundaria igual que ustedes y era parte de la orquesta, ¿no? Tocando el violín, por supuesto. Y siendo estudiante también le gustaba mucho, estudiaba mucho el instrumento y la convocaron, me acuerdo, a encuentros en otros lugares, en Catamarca, fue formando parte de otras orquestas y de otros toques, puertas que se le fueron abriendo, que si no hubiera aprendido a tocar ese instrumento no hubiera ocurrido así. Y tanto le cambió la vida que ahora está estudiando arte en la Universidad Nacional de Cuyo. Sí, también toca en la Orquesta Juvenil de Las Heras, a Camila. Sí, Mira, está moviéndose con la música. qué Sí. hermoso. Bueno, también hay una familia que siempre la ha acompañado a la Cami. Le mandamos un abrazo muy grande a Sí. la Camila, que ha estado acá en alguna oportunidad en la Mosqui, cuando fue destacada, así justamente, cuando era alumna. y a esas familias que acompañan. Bueno, Marielita, muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias, No. Micaela. Y muchas gracias Mariela, que es la directora de la Escuela César Milstein, por seguir promoviendo, ¿no?, Sí, estas instancias. Bueno. aprovecho, Mari, para darte las gracias también y Sí. les cuento a las personas que nos están escuchando. Nosotros en la orquesta de la escuela tenemos un depósito de instrumentos. Generalmente a partir de mayo, junio es que empezamos a repartir los instrumentos A los chicos. a los estudiantes, sí. Con colaboración y con intercesión de la Mariela, hemos podido prestarle el instrumento al Juanpi para que pueda tocar y también para que pueda estudiar en su casa, porque de otra manera no hubiera sido posible. Así que aprovecho, Mariela, para darte las gracias, para acercar esta No, por posibilidad al favor. Juanpi y también para hacer posible esta llamada. No, por favor, es un placer realmente y yo agradezco muchísimo la oportunidad que les han dado a los chicos para que, bueno, puedan salir al aire, que los conozcan a través de sus pequeñas voces y que, bueno, que están todos invitados para que puedan ir a escucharlos junto a estos grandes músicos. Ahí en el Teatro Independencia el próximo domingo. Bueno, por supuesto que ahí estaremos. Muchas gracias, Mariela. Y bueno, gracias a los chicos. No sé si quieren decir algo en particular, el saludito final, si quieren mandarle un saludo a alguien, el Juanpi, la Micaela. ¿No? Los papis, ¿no? Bueno. No importa, los van a saludar y les van a contar cuando lleguen hoy a la casa que estuvieron hablando Sí. por la radio La Mosquitera y las miles de personas que los han escuchado a través de nuestro medio popular y comunitario. Bueno, un abrazo grande, Marielita. Gracias, gracias por la Gracias a nota. ustedes. Y gracias y un Muchísimas abrazote gracias a ustedes. enorme para el Juan Pablo y la Micaela, que les va a ir hermoso. Ahí los vamos a estar escuchando. Sí. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno. Gracias. Chau, chau. Chao, chicos. Muchísimas gracias. Chao. Chao, chao. Chao. Chao. Bueno, está la magia de cuando hay voluntad, ¿no? Y que ellos, bueno, no podían venir porque están en su día de clases. Pero bueno, la dire nos dijo, lo hacemos por teléfono, lo hacemos por teléfono. Sí. ¿Qué tal es trabajar con tantos adolescentes en estos tiempos de que, como hablábamos en el bloque anterior, en la salud mental, viste, que el que no te escuchen, el que no puedas expresarte, los problemas de convivencia, la violencia, todo eso parece que en este ámbito no hemos hablado de nada de eso. No, porque parece que está al margen. La verdad que yo lo hablo a veces con algunos amigos, así en conversaciones o otros colegas docentes, que se quejan de que sus estudiantes usan mucho el celular, por ejemplo, en clase o en el aula. La realidad es que para tocar un instrumento necesitas las dos manos ocupadas, por ejemplo. Entonces ya ahí hay una pausa del teléfono. Claro. Si bien es también la tarea, una de las tareas más grandes que tenemos en la orquesta, que es, bueno, poder separar el espacio del teléfono sobre el espacio del ensayo o el momento de descanso, del momento de trabajo, porque se siente como un trabajo a veces el ensayo. Yo creo que es una gran ventaja con la que cuentan los chicos que participan de la orquesta, que también, no solo de la orquesta, sino de los programas de radios escolares, de elencos escolares, de producción audiovisual. Hay muchísimos programas que lo que buscan es ofrecer oportunidades de hacer algo distinto. Claro. Y generalmente cuando te gusta algo que haces, también dejas de perder tiempo o mal invertir el tiempo en el teléfono, por ejemplo, o en las redes sociales, que son un arma de doble filo muy grande, sobre todo en los adolescentes, en los niños y adolescentes. Y también te deja ir armando un camino que, como decía el Andrés, no sabes dónde te lleva, no sabes a dónde terminás. Hay muchísimas historias de artistas sudamericanos y argentinos y mendocinos que arrancaron o tienen orígenes muy humildes y de repente la pegaron con algo, el deporte o el arte o alguna disciplina científica también, y que es fruto si uno empieza a ver las biografías de años de estudio y años de sacrificio, Claro. muchas veces personal y también de las familias y de la comunidad. Claro. Entonces, desde ese lado, que los chicos del Vergel tengan la posibilidad de tener una orquesta o la radio, está buenísimo porque son oportunidades, son puertas que uno abre y que luego está la posibilidad de que sigan recorriendo ese O sea, camino. está tu sacrificio y tu esfuerzo para estudiar y demás. Pero también está el Estado ahí presente con la sociedad que te genera también herramientas o te genera escenarios posibles que vos puedas transitar. Porque hay Sí. mucha gente que tiene toda esa voluntad de sacrificio y no tiene cómo poder plasmar, ¿no? Ese paso Sí, a paso para sí, sí. concretar un sueño. Bueno, en este caso sí se puede ¿no? desde una orquesta autogestionada, como es la de la Orquesta con Brío. Y se puede desde una escuela pública como a la que pertenecen los chicos con los que recién hablamos. Cuando hay voluntad política desde el gobierno escolar para, en este caso, nutrir a una escuela de una orquesta, porque un instrumento sale carísimo, o sea, una escuela pública no podría comprar instrumentos. No, no en este Entonces, momento. claro, entonces, bueno, eso también es importante destacar, porque estos instrumentos valiosísimos están allí. Desde las gestiones que sí pensaron en todo esto que estamos hablando como futuro posible para esos pibes que transitaban esas escuelas. Bueno, Pancho, y tenemos también un audio de una de las cantantes, de Sí. Pamela, a ver si vos querés contarnos un poquito sobre su rol y ahí la Sí, escuchamos. vamos a escuchar un audio de Pamela Garro, que es una de las solistas vocales de este espectáculo. Nosotros vamos a presentar en el teatro dos obras, La Misa Criolla y La Cantata Sudamericana. De la Cantata Sudamericana se va a encargar y va a poner la voz la grandísima Gabriela Fernández. Y en la misa va a cantar nuestra cantante, la cantante titular de la orquesta, una compañera que ha recorrido un camino largo con nosotros, una parte mayoritaria de la historia de la orquesta, la ha hecho a nuestro lado, que es Pamela Garro. Bueno, la escuchamos antes de cerrar entonces. Hola, ¿cómo están? Un saludo enorme a la Radio La Mosquetera. Y a quienes estén escuchando, yo soy Pamela, cantante de la Orquesta con Brío y estoy transitando mi cuarto año dentro de la orquesta. Para mí es un proyecto muy especial, ya que la orquesta tiene su camino y además es autogestiva y bueno, cada logro tiene un valor enorme. hay mucho compromiso, mucho amor por la música y una calidad humana hermosa. Y bueno, eso se ve en cada presentación y en cada ensayo. Para mí es un privilegio poder acompañar a la orquesta en lo que será la misa criolla de Ariel Ramírez. Y bueno, el rol del cantante es muy particular porque no es solo cantar, sino poder transmitir lo espiritual y lo profundo de la obra. Y esta unión que hay entre lo popular y lo sagrado. Así es que bueno, estoy muy comprometida y tratando de estar al servicio de la obra. También, bueno, como sabrán, se van a sumar muchos artistas muy talentosos, así que va a ser una noche excepcional y hermosa. Así es que bueno, los esperamos el 19 de abril a las 20 horas en el Teatro Independencia. Les mando un saludo enorme a todos. Bueno, muchas gracias, Pamela. Acá estamos todos, todas, todes con muchas ganas de ir a escucharlos en esa obra tan hermosa. Si tienen ganas de ir, no se demoren porque quedan muy poquitísimas entradas. Está casi todo vendido. Sí, una alegría enorme saber que el teatro va a estar lleno. Contarles que quedan unas 20 entradas disponibles solamente. Se pueden adquirir por entrada web o en la boletería del teatro el día del concierto. Paso a la fecha y el horario una última vez para que Dale. quede en la memoria: el domingo 19 de abril a las 20 en el Teatro Independencia. Misa criolla y cantata sudamericana por la orquesta con brío, con Gabriela Fernández, con Pamela Garro, con el Coral Bonarda, con la Jabonería de Vieites, con el Coro de la Legislatura de Mendoza y con intervenciones poéticas y teatrales de Diana Fiore y Adriana Arabia. Todos artistas mendocinos. O sea que el arte en sus múltiples facetas va a estar ahí. Completo, integral. Y es además el Día del Aborigen Americano, ¿no? Sí. Entonces que ese 19 de abril querés celebrar a toda la América Latina, a la negra, a Ariel Ramírez y a la música popular sudamericana. Bueno, andate al Teatro Independencia a disfrutar del Pancho, de su orquesta hermosa y bella y de todos los otros grupos corales y artistas que van a estar en escena. Sí, ¿no? gracias Silvia, gracias a la Mosquitera por el espacio, por la posibilidad de venir, de comentar un poco, de darles un lugar a los chicos del Vergel, a la PAME, por recibirnos. Muchas gracias. Un placer, un placer. Bueno, nos vamos entonces con algo de lo que hemos estado hablando y volvemos en un ratito.